sigue notando. Tus besos me delatan. La mirada perdida, la sonrisa fingida y los chismes que me matan. Se me sigue notando. La suerte me persigue, pero yo me voy más rápido. No sé qué pasa, voy de mal en peor. Se alejan cositas en el amor. Creo que ocupo una barrida porque yo estoy jugando a la vida en modo difícil. Y para no andar estresado, por prendo un filín. Ay, mira. Luces, compras, posadas y pura buena vibra en San Diego. Solo en tu estación más nuevecita. ¡Felices fiestas! Que la dejen ir al baile sola y que deje el teléfono de donde va a estar. ¿Sabías que todos los Toyota nuevos incluyen Toyota Care? Es un plan de mantenimiento sin costo que cubre todos los servicios programados de fábrica durante 2 años o 25 mil millas, lo que ocurra primero. Todo el trabajo es realizado por técnicos certificados usando partes genuinas Toyota. Toyota Care mantendrá tu nuevo Toyota andando como, bueno, como un Toyota. Válido solo en Estados Unidos Continental y Alaska. Lo hacemos fácil. Toyota. Vayamos juntos. Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos. En este momento, la cobertura de salud está cambiando y muchas familias temen perder acceso a la atención médica. Pero usted no tiene que pasar por esto solo. Los especialistas certificados en elegibilidad de San Isidro Health están aquí para guiarle en sus opciones. Con la confianza de las familias desde 1969, le ayudarán a mantenerse cuidado y con cobertura. No espere más. Llame hoy a San Isidro Health al 619-630-00. Cashback is not available on gas in New Jersey and Wisconsin. $5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. $5,000. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around $200, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code PIPE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code PIPE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code PIPE for a 25 cents per gallon bonus. ¿Pensabas que Verizon, la mejor red 5G, es cara? Amigo, piénsalo otra vez. Trae tu factura de AT&T o T-Mobile a una tienda Verizon y te haremos una mejor oferta. ¿Y qué puedes hacer con esas facturas que ya no necesitas? Pues, puedes hacer una versión en origami del Kissing Statue. O, si no te gustan las manualidades, esas facturas seguro te sirven como papel de regalo para tu próxima fiesta. Jokes aside, Verizon ofrece más maneras de ahorrar en teléfonos, streaming y planes para que cada miembro de la familia elija su propio plan y todos ahorren. Así que juega la ficha correcta. Trae tu factura a tu tienda Verizon más cercana en San Diego hoy y te daremos una mejor oferta para ti y tu familia. Clasificaciones según el informe Root Score de Root Metrics del primer semestre de 2025. Tus resultados pueden variar. Se requiere presentar una factura del servicio móvil postpago de T-Mobile o AT&T con fecha de los últimos 45 días. La factura debe estar a nombre de la misma persona que canjea la oferta. Se aplica en términos adicionales. Este es el famoso Famous Footwear que te saca de apuros durante esta época festiva y hace muy felices a todos en tu lista de regalos. Solo imagínate las caras de tu familia y tus amigos cuando vean las marcas de Nike, Adidas, Crocs, New Balance, Skechers y más. Ven hoy y llévate un par a mitad de precio cuando compras un par en tu Famous Footwear local o en famous.com. Aplican algunas exclusiones. Familia trabajadora de North County. Si necesita una troca fuerte y confiable lista para todo, vaya directo con los expertos. North County Ford, el rey de las trocas. La poderosa Ford F-150 te da la fuerza y la tecnología que necesitas para el día a día. Y ahora mismo tiene esta especial. F-150 Supercruz 2025, pago de $359. F-150 desde $36,623. Grandes descuentos para 200 camionetas disponibles para entrega inmediata. 0.9% APR en F-150. Gran selección de F-250 y F-350 en todos los modelos y colores. Con planes de financiamiento flexibles, promociones especiales y atención en español. En North County Ford lo hacemos fácil para usted. Llame ya al 800 New Ford, o sea, 1-800-639-3673, o visítelos hoy mismo en North County Ford, el rey de las trocas. Se aplican restricciones. Comuníquese con N County Ford para obtener más detalles en northcountyford.com. La oferta finaliza el 30 de octubre del 2025. This is KFBG. This is KFBG. 100.7 FM, San Diego. Aquí donde quiera nomás, la frontera. Frontera 100.7 FM, hecho en San Diego. Oír, me está hablando mi ex. Permíteme, voy a ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quiere? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te está escuchando. No campea, no campea, no campea. La princesa chulita hermosa no campea.